La idea de todo esto de que se pueda replicar en cada una de las unidades educativas a través de los directores y cada centro de salud, porque cada centro de salud maneja hace años el programa de lavado de manos. Entonces lo que hemos hecho es activar que nuevamente los centros de salud con este eje temático podamos trabajar con estas unidades educativas. ¿Cuántos barbijos se van a disponer para toda esta campaña? Mire, en este momento por todo no le puedo decir, pero sí estamos tratando de garantizar en una primera compra para poder apalear las demandas que vayan a existir en esta primera instancia. ¿Hay recomendaciones, licenciada, sobre para evitar que la gente vaya a entrar en pánico y psicosis, por favor? Así es. Bueno, primero recomendar a las personas de que es un resfriado, de que tenemos que ser responsables y acudir primero a hacer un diagnóstico que sea serio por un profesional médico y que tomemos las medidas de seguridad, las recomendaciones de luz cuando estornudemos, ¿no? Utilicemos el codo, de que tratemos de no estar en lugares y espacios cerrados, aglomerados, de que si nos sentimos mal dejemos de ir al trabajo, dejemos de ir a mandar a nuestros niños a las unidades educativas, mejor llevémoslos a un centro de salud, porque hay una responsabilidad que conlleva una corresponsabilidad con nuestra sociedad y va a ser a partir de todos y cada uno de la conciencia de los y las montereñas, ¿no? ¿Las clases en estas instancias continúan normales? Continúan normales con estas medidas de prevención que estamos tratando, porque como manifestaron las autoridades de salud, pues tendría que haber para la suspensión de clases ya un comunicado oficial de las autoridades del SEDES y del Ministerio de Educación para que haya la suspensión. Sin embargo, nosotros como gobierno municipal en medidas preventivas vamos a estar alertas a que se pueda, a cualquier plan de contingencia, ¿no?